Radio Ubrique. Deportes. Y tras nuestra sesión semanal con el fisio, que llega cada jueves, hoy nos ponemos, o ahora nos ponemos en marcha con tiempo de deportes. Analizando la actualidad deportiva local, hoy un día en el que nos vamos a centrar en el pádel, en el club de pádel de Ubrique. Pero antes, más cuestiones, algunas pasadas, otras próximas. Pasadas como, por ejemplo, esto es de lo último, ¿no? Además del pádel que nos quedaba por abordar. En esta jornada de hoy, como decimos, lo último que nos quedaba era hablar de pesca, porque hasta tres componentes del club ubriqueño de pesca deportiva copaban los tres puestos del podio dentro del campeonato provincial de Cádiz de Corcheo Mar. Javier Medina se proclamaba campeón en un evento celebrado en Algeciras, en Llano Amarillo, tras sumar un 3 y un 2 en cada una de las mangas disputadas. Segundo fue Manuel Martínez, un 1 y un 5, y Bernabé Díaz, un 4 y un 3, cerraba el podio. David Mateos, el otro componente del Club Deportivo Ubriqueño de Pesca Deportiva, finalizaba en quinta posición. Recordemos el podio del Campeonato Provincial Absoluto de Corcheo Mar. Hoy vamos a hablar de pádel, que es lo otro que nos queda por abordar, toda vez que los dos equipos de las series nacionales de pádel del Club de Pádel de Ubrique han finalizado la primera vuelta con suerte dispar. Ahora lo analizamos. Antes, como digo, os cuento un poco lo que está por venir, porque el Ubrique Club de Fútbol Senior recibe este domingo a las 4:30 en el Antonio Barbadillo al Club Deportivo Olvera, el equipo de José Manuel Cadenas, que llega tras dos victorias consecutivas, lo hacía por primera vez en la temporada, y bueno, dicen que no hay dos sin tres, ¿no? Es lo que persigue el conjunto ubriqueño ante otro equipo de la comarca de la Sierra de Cádiz, como es el Club Deportivo Olvera, que además pues se encuentra en una posición similar en la tabla de clasificación. Un triunfo ubriqueño pues se alejaría, no definitivamente, porque todavía queda mucha liga, pero sí que daría un paso importante para dejar atrás los puestos de descenso y ya sobre todo centrarse en mirar en cotas más altas. En cuanto al resto de partidos de los equipos de cantera del Ubrique Club de Fútbol, el juvenil de tercera visita al Rota Club Deportivo el domingo a las 5:30. El juvenil A de cuarta y el B de cuarta también disputan sus partidos a domicilio. El A en Villamartín, sábado a las 6:00 p.m. El B en Jerez, ante la Jerezana, a las 7:30, el sábado también. Viaja también el cadete A de tercera, en su caso a San José del Valle, frente al Club Deportivo Atlético San José, sábado a las 10:30 de la mañana. Y sí que juegan en Ubrique los otros tres equipos cadete. El B de tercera a las 11:35 en el Antonio Barbadillo frente al Marianistas. El cadete A de cuarta a la 1:30 en el Antonio Barbadillo frente a la Escuela de Fútbol Paquete. Y el cadete B de cuarta a las 3:30 de la tarde en el Antonio Barbadillo ante el Club Deportivo G. En cuanto a los equipos infantiles, todos fuera de casa. Por cierto, el cadete femenino no tiene partido esta jornada. El infantil de segunda en San Fernando a las 4, frente al Bahía de San Fernando. El infantil de tercera en Estella del Marqués, frente al Comarca de Jerez, sábado a las 4. Y los dos de cuarta también en Jerez. El A, el sábado a las 3:30, en el Anexo de la Juventud, frente al Liberación. Y el B en la Canaleja frente al Sherry Atlético, sábado 4:15. Nos quedamos ahora con los horarios de fútbol 7. Los equipos alevines, el de tercera recibe al Pueblo Nuevo La Granja B el sábado a las 10 de la mañana en el Antonio Barbadillo, y los de cuarta andaluza viajan el A a Olvera el sábado a las 10:30, el B a Villamartín sábado 11:15. Los benjamines, todos también fuera de casa, una jornada en la que la mayoría de enfrentamientos son lejos de Ubrique. El Benjamín A de tercera en Jerez ante el Florida, domingo a las 10:45, el B de tercera en Rota, el domingo a las 4 de la tarde, el Benjamín A de cuarta a las 10:30 el sábado en Olvera, el B de cuarta a las 11 de la mañana el sábado en Puerto Serrano, el Prebenjamín de segunda visita al Guadalcacín el sábado a las 11:15 de la mañana y el Inclusivo viaja hasta el Algeciras para medirse al Arcos Club de Fútbol el domingo a la 1:10. Ahora sí, nos quedamos tiempo para hablar de pádel. Los equipos de las series nacionales de pádel del Club de Pádel de Ubrique que finalizaban ya la primera vuelta de sus respectivas categorías. Lo han hecho resultado desigual, ya que si bien el equipo A ha estado a punto de concluir primero, lo que les hubiera garantizado al menos disputar el reto por el ascenso a final de temporada, el equipo B descendía tras ceder 5-7 este mismo fin de semana en Ubrique en su reto frente al Club de Pádel Villamartín. Al margen de ello, el club ubriqueño, que este fin de semana, por cierto, ha celebrado un encuentro de su escuela de menores, avanza también en la celebración paralelamente de su liga otoño-invierno y prepara un cambio de año en el que, o que viene marcado por un torneo de Navidad con importantísimos premios en metálico y que se va a desarrollar del 27 al 29 de diciembre. De todo ello vamos a hablar con el presidente del Club de Pádel de Ubrique, con un Jorge Dueñas, a quien agradecemos que nos atienda al otro lado del teléfono. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. La última vez que hablábamos estaba todo dando sus primeros pasos, ¿no? Otras cuestiones estaban también incluso en el aire. Si te parece, empezamos por las series nacionales de pádel y por un primer equipo que, bueno, recuerden los oyentes que está en primera división de la categoría 500, que ha finalizado ya la primera vuelta y lo ha hecho con un total, Jorge, de 48 puntos de un máximo de 60, que son muchos puntos, valóramelo tú ahora, pero Arcos se ha mostrado casi intratable, ¿no? Solo hace 8 puntos, que son 3-4 partidos de los 50 que ha disputado. Sí, la verdad que han sido merecedores de ganar la primera vuelta. Bueno, el hándicap que tuvimos es que íbamos de visitante en esta primera vuelta a Arcos y no salieron las cosas como esperábamos. Teníamos que haber sacado 3 puntos más allí y solo sacamos 2, y con 5 hubiésemos sido campeones de la primera vuelta. Pero en general, bueno, el equipo ha hecho una primera vuelta casi brillante, diría yo, y además con todos los jugadores implicados y vamos, y pensando ya en la semana que viene, que comienza la segunda vuelta. Es lo bonito y lo duro, ¿no? En este caso, porque toca el lado feo de la moneda, ¿no? Que después de tanto te vas a Arcos con 5 partidos en disputa y al final tienes que ganar 2 y por 3 puntos, que es solo un partido, al final ocurre esto, ¿eh? O sea, que de 50 partidos, como decimos, al final por uno, ¿eh? Sí, sí. Lo que tiene el deporte, que haciéndolo bien durante todo el año o todo lo que va de año y tropieza, pero bien tropezado en una jornada, pues bueno, nos quedamos segundos y nada, luchamos la otra vuelta. Pero sí que es una pena que no se pudiera haber ganado otro partido, que hubo partidos que estuvieron disputados y no pudo ser. Que estamos hablando, no sé si es el caso, pero estamos hablando de que un tiebreak te deja primero, te deja segundo, un tiebreak de un partido. Sí, sí, sí, sí. Eso es, que es muy poca la diferencia que ha habido entre un equipo y otro. Ya comentaba yo que el año pasado nos tuvimos que enfrentar en los playoffs contra ellos y igual le ganamos en el último partido en un tercer C que fue agónico del partido. Bueno, te digo que los equipos, lo que se está mostrando, que son dos equipos igualados, aunque allí en Arco hubo bastante diferencia en cuanto a resultados. Pero cuando se pone un campo neutral, pues probablemente estén las cosas igualadas. Igual en esta segunda vuelta que tienen que visitarnos aquí en Ubrique, pues probablemente el hecho de estar acostumbrado a nuestras pistas tengamos algo de ventaja sobre ellos, pero bueno, hay que demostrarlo en los partidos. Sobre el terreno de juego. Jorge, ¿y ha habido tanta diferencia entre Arcos y Ubrique con respecto al resto de equipos, de rivales? Bueno, pues Sí, esta primera vuelta sí ha habido bastante, porque los dos equipos que han quedado en los dos últimos, uno creo que ha descendido, el otro no he mirado el resultado. Es verdad que eran equipos que venían de la categoría 1000 de Baja el año pasado, y la verdad que no han mostrado tener mucho nivel. Y el tercer equipo, pues es un equipo que el año pasado era de los favoritos para ascender a 1000. Lo que pasa que este año, pues, no se le están dando las cosas bien. Sé que un par de jugadores han dejado el equipo por otro, y quizás eso los haya mermado un poco en cuanto a su condición de favorito en un principio. Uh-huh. Pero sí ha habido diferencia. Yo diría que sí ha habido diferencia, porque si miras la clasificación, hay bastantes puntos de diferencia entre Arcos y nosotros y el resto. Uh-huh, por eso te lo decía. Esta categoría, corrígeme si me equivoco, Jorge, al ser primera división de 500, y siendo categoría 1000 ya la siguiente por arriba, no hay retos como en el resto de categorías tras la primera vuelta, sino que Arcos, al haber quedado primero en esta primera vuelta, ya se garantiza poder jugar el reto de final de temporada frente al ganador de la segunda vuelta, que si vuelve a ser ellos, si vuelven a ser Arcos, asciende directamente a 1000. ¿Es correcto? Es correcto, correctísimo. El reto sí lo hay en los dos últimos de nuestra división. Ajá. Que sí han retado los de segunda división de 500 para ascender. ¿Habido? Pero los que quedan primeros no retan. ¿Ha habido cambios con respecto, o sea, se ha consumado algún descenso? Sí, el sábado sí tenía yo, vamos, que emité los resultados, que había un enfrentamiento de reto. Y si hay un equipo nuevo que es de Jerez, el Padel Game ha subido y ha bajado uno de nuestra división, pero la verdad que el otro enfrentamiento del reto no lo he mirado. Por tanto, al menos que yo probablemente también haya ocurrido lo mismo, sí. Digo, por el nivel que mostraron cuando nos enfrentamos a ellos, pero ese no te lo puedo garantizar. O sea, al menos un equipo si vais a tener, un rival si vais a tener diferente. Este fin de semana, jornada complicada ante el Torno, ¿no? Se sacó muy bien, como decía, en la primera vuelta, lo habéis sacado muy bien el partido ante el equipo de Chiclana, pero no olvidemos que viene a ser de los mejores de la categoría, y además juegan ellos en casa. Sí, sí, eso hay que temerle, porque en casa son muy fuertes, son unas pistas pues que condicionan mucho por la altura de los techos que tiene, y yo creo que allí son muy peligrosos. Ya nos lo demostraron el año pasado, que creo que fue 10-2 lo que perdimos, y bueno, pero vamos, este año vamos con la ilusión de hacerle frente y poder sacar un resultado positivo. El objetivo es alcanzar la primera posición en esta segunda vuelta, ¿no, Jorge? Y poder retar a Arcos, ¿no? Sí, eso es claro. Lo que también, teniendo en cuenta que todo el mundo esté contento en el equipo y que participe en la medida de lo posible todo el mundo, pero insisto que el grupo pues muy homogéneo y creo que participando todos podemos conseguir ese objetivo. O sea que tenía esa peculiaridad, o esa, no sé, o ese no sé cómo decirlo, al final es un hándicap, pero positivo, que no es hándicap ni mucho menos, esa ventaja, ¿no? De que al tiempo que le das partidos y minutos a todo, pues el equipo no baja el nivel. Claro, ya eso lo he comentado en más de una ocasión, que sí es verdad que tenemos 3, 4, 5 jugadores que sí, algún destacan un poco, pero que el resto, pues, vamos aportando todo casi por igual, y que a la vez que es muy sencillo sacar un equipo competitivo, pues también es complicado, porque siempre se quedan compañeros sin jugar esa jornada, y aunque no lo parezca, eso es quizá lo más complicado de la capitanía de un equipo de estos, porque ya te digo, el compromiso es prácticamente total. Nosotros creo que tenemos 18, 19 jugadores, y toda semana hay que dejar 6, 7 fuera, y eso es complicado, pero a la vez lo que estamos hablando, de que sabes que vas a llevar un equipo competitivo, lleve a los jugadores que lleve. Fíjate, Jorge, que esto es una cuestión que quería sacarte al hilo una vez que ahora hablemos del equipo B, ¿no? Y es eso, ¿no? Reiterar la dificultad que entraña para los capitanes hacer una alineación. Siempre hablamos de lo difícil que es cuadrar cinco derechas con cinco reveses, que además se puedan complementar, ¿no? De algún modo en pista. Además, con la suma de puntos de cada uno de los jugadores para colocarlos de pareja 1, 2, 3, 4 o 5. Y a ello se le suma que en las jornadas decisivas, como puede ser la del A contra Arco o la del B en este reto de este fin de semana, todos quieren estar. La disponibilidad de los jugadores es casi total, como bien has dicho, y hay que elegir entre una veintena de jugadores. No es fácil ni agradable para vosotros, ¿no? No, eso es... Ya te digo yo, es lo peor. Lo paso bastante mejor compitiendo en la pista que teniendo que hacer una convocatoria. Y lo mismo pasa pues en el equipo que precisamente está jugando tú, que Alicia lo pasa mal y es toda la semana pensando y como al fin y al cabo todos somos amigos y conocidos y no tenemos nada en contra de nadie y parece que las decisiones aunque parezca que las decisiones algunas veces se toman con algún motivo, la verdad es que siempre se mira el bien primero del jugador y después del equipo. Porque bueno, hay que pensar que estamos aquí para intentar disfrutar a todo el mundo y que todo el mundo conozca lo que es la competición y que además disfrute y que además el equipo pues vaya funcionando y el grupo no se rompa. Pues sin ninguna duda. Vamos con ese equipo B que finalizaba penúltimo la primera vuelta, empataba a puntos con el tercero por la cola, lo que le condenaba a un reto que se ha disputado este fin de semana frente a Villamartín, derrota por 5-7. ¿Cómo lo has visto tú desde fuera, Jorge? Pues mira, a mí me gustaría primero destacar o decir ese equipo que ni mucho menos ha merecido nunca estar en ese reto. Porque yo recuerdo la primera jornada que es verdad que Alamón no se fue a competir con el equipo con tanto nivel, ¿no? Como podía haber llevado, y no estoy hablando de todos los jugadores, sino que pasa lo mismo que con el equipo que está en primera división, que es verdad que hay dos, tres jugadores que marcan un poco la diferencia y es muy fácil montar un buen equipo pues contando con ese tipo de jugadores. Y el equipo pues comenzó regular. Si el equipo hubiese sacado algunos partidos en esas primeras jornadas de los que perdió, no estaríamos hablando de reto ninguno. Y la última jornada antes del reto, recuerdo estar allí viendo un partido que estaba prácticamente ganado y consiguiendo esa victoria no hubiese ido el equipo al reto y bueno, lo que hemos estado comentando, que se dieron circunstancias de que parecía imposible y pasó. Y entonces el equipo cayó al reto. ¿Qué pasa? Que un reto pues es complicado de gestionar pues, a cualquiera. Si te ponen enfrente a jugadores que no sabes cómo son, puedes tener algunas pistas de cómo son, de ver los resultados, ver los puntos, pero después el partido hay que gestionarlo dentro de la pista y no es que hayan sido mejores, posiblemente que hayan sabido pues disputar mejor esos partidos y gestionar mejor esos nervios y esa competición, y una lástima, pero bueno, se perdió, pero yo creo que la diferencia no es tal. Estamos hablando que no solo por un partido en este reto se ha descendido o que se decidió en el último partido, en el último set del último partido, no solo por eso, sino que también anteriormente, con que uno de esos tantos partidos que se han disputado, uno de los perdidos, hubiera caído del lado ubriqueño, pues se hubiera, lo que tú dices, no estaríamos hablando ni siquiera de reto. Al final la competición es la que es y te pone en tu sitio y bueno, al final si desciendes porque otros han sido mejores. Sí, Claro, al fin y al cabo dices, pues me lo he merecido y ya está. Pero bueno, que queda una segunda vuelta, pues creo que es ilusionante y aunque sea en una división, lo bueno es que cuando acabe esa segunda vuelta vienen unos play-offs que son los que realmente van a poner a cada equipo en su lugar y en su división cara al año que viene, y estoy convencido que el equipo va a rendir bastante más que de lo que rindió el año pasado en los playoffs. Sí, sobre todo también ahora te despojas un poco, ¿no?, de esa presión y dices, bueno, ya hemos perdido la categoría en esta primera vuelta, ahora ya no tenemos excusa, ya vamos a dar por todas y hay que liberarse en ese sentido, ¿no? Claro. Claro. Ya más no se puede perder porque sí. Ya no se pierde más categorías. Ya buscar una posición cómoda a la hora de lo que son los playoffs, que es jugar a todos los equipos de la misma categoría y a liberarse y bueno, y a seguir aprendiendo de la competición y a aprender más de los partidos que se van complicando, cómo gestionarlo. Sin ninguna duda, ¿no? Jugadores que han competido, me incluyo, hemos competido poco en este deporte y que al final pues es aprendizaje, ¿no? De cara también a lo que está por venir. Por cierto, y fuera ya del ámbito competitivo, este fin de semana, digo por hilarlo, porque se celebraba en la misma mañana todo, ¿no? Antes del reto teníais el encuentro de la escuela de menores, Jorge. Se vio un gran ambiente, pudimos ver a los chavales, pues bueno, con gente también de Medina, ¿no? Compartiendo pista y compartiendo ratos en la cancha, ¿no? Sí. Esto fue una iniciativa que el club y el director de la escuela de pádel, pues estuvimos hablando, nosotros vimos un poco la necesidad de que se hicieran estos encuentros de los menores, porque al fin y al cabo ellos no están compitiendo, pero sí necesitan a lo mejor otro tipo de actividades. Y bueno, se organizó para esa fecha y contamos con la presencia, aparte de todo el mundo, de los que están en Ubrique, de los menores, pero sí de un gran número y se desplazaron bastante de Paterna, que pertenecen a la escuela de Medina. De Medina. Por eso las camisetas ponía Medina y eso, pero yo creo que la mayoría era de Paterna, que es de donde viene nuestro monitor, Germán. Y la verdad que, bueno, yo vi que pasaron un buen día, hubo algunos regalitos, se le sortearon algunas cosas de material deportivo y se fueron, yo creo que satisfecho, y por nuestra parte pues súper contento porque vimos que era una cosa diferente y que los niños, bueno, pues se lo pasaron bien, es lo que se trata. Jorge, ¿se plantea un poco hacerlo a la inversa, ir allí a Paterna y compartir un rato de vivencia, una convivencia de una jornada? Ya lo hubo. Ajá. Yo creo que un mes un poco hacia atrás hizo un encuentro allí en Paterna. Lo que pasa que invitó a todos los de aquí de Ubrique, pero se desplazaron poco. Ajá. Pero algunos fueron, ¿eh? De los alumnos que vienen aquí en Ubrique, algunos se desplazaron allí a Paterna. Ajá. Lo que sí es verdad que llamaba mucho la atención de los muchos que se desplazaron. Que vinieron aquí el sábado, sí. Pero claro, habla más o menos de lo mismo. La escuela aquí en Ubrique, bueno, con Germán lleva poco tiempo. Y estamos hablando de una escuela de Paterna que creo que lleva 4 o 5 años, con 70 o 80 niños que tiene, en una población de 5.000 habitantes que parece mentira, pero bueno, yo creo que con el tiempo puede que la escuela de aquí de Ubrique alcance también un número importante y mientras más van avanzando los niños, pues se nota la diferencia de los niños pequeños como jugaban los de que venían de fuera con respecto a los de Ubrique. Sí. Y entiendo que eso pues con el tiempo se irá consiguiendo. Se irá equiparando un poquito, ¿no?, en ese sentido. Bueno, pues la escuela de menores que sigue casi al 100%, ¿no, Jorge?, de ocupación, digo, en cuanto a clases y posibilidad de entrar. Sí, eso sigue igual, de lunes a jueves, desde las 4 hasta las 10, o creo que el jueves acaba a las 9. Está lleno, se le quedó alguna plaza libre, creo que los jueves en la hora de las 5 de la tarde, creo, para niñas, para niñas de 14, 15 años, 15, 16. Hicimos un llamamiento porque hubo alguna que se dio de baja, pero vamos, prácticamente está lleno. Una alegría. Tengo aquí el mensaje. Grupo de niñas, 15, 16, 17 años, jueves a las 5. Por si hubiera interesado, sí. pues ahí lo tienen. Paralelamente a todo esto, Jorge, se ponía ya en marcha. Decía que, pues cuando hablábamos había algunas cosas en el aire, otras cosas pendientes de comenzar, como esa liga otoño-invierno. Finalmente han sido cuatro los niveles que se están disputando. Ya van, creo, 3 semanas, corrígeme si me equivoco, y el atractivo de ascensos y descensos de cara al invierno. ¿Cómo está transcurriendo? Sí, pues como bien dices, pues están esos 4 niveles, son 26 parejas en total, y esta semana se disputa la jornada 4, o sea que prácticamente va por la mitad. Hay algunos niveles que tienen más jornadas que otras, y el transcurso pues bien. Quien lo esté disputando está viendo que la mayoría de los niveles hay una igualdad tremenda, que sí. Los partidos están muy disputados. Creo que la gente está disfrutando mucho y bueno, con el aliciente de que sobre el 20 de diciembre pues ya podemos decir campeones de la primera vuelta, dando unos premios y ascendiendo y descendiendo, que quizá tiene ese pequeño aliciente, pero la gente no, vamos, siga con la competición y no quiere perder partido. Claro, estamos hablando recurso bien. Digo, estamos hablando al final de competiciones de 5, 6, 7 jornadas, que al final a lo mejor es la 3-4 el que no va a ganar, el que sabe ya que no va a ganar, ¿no? Porque ha perdido 2 partidos, pues se puede dejar ir, pero aquí tienes algo en juego hasta casi el final, hasta casi la última jornada. Claro. Aquí, la gente, entiendo que querrá jugar siempre en el máximo nivel que pueda para disfrutar a lo mejor más los partidos, pero bueno, tampoco pasa nada si se da eso grande, un poco el nivel, pues bajar de nivel y buscar pues un poco otro tipo de aliciente, de ganar una división o de pero bueno, yo por lo que me van manifestando pues la cosa va bien, se quedan algunos partidos atrasados, pero bueno, en general la competición, lo que es la liga, va muy bien. Y entre ambas vueltas, de la de otoño y la de invierno, ahí va a haber, ¿no?, un torneo de Navidad. Creo que la última intervención, Jorge, ya avanzabas algo. Ahora ya sí que lo podemos confirmar. Se publicaba, creo que la pasada semana, el cartel, el torneo de Navidad. 3 categorías, una femenina, una masculina y la A+, que se está reservada a determinados jugadores de nivel y que, ojo, va a tener. Hablabas de premios económicos. No sé si ya por entonces estipulabas o creías que pudieran ser de ese nivel, porque recordamos, lo hemos comentado en varias ocasiones, 700 euros para la pareja ganadora, 300 para el segundo clasificado y 50 para ganadores de consolación y también para semifinalistas. Son premios importantes. Sí, mira, me acuerdo cuando estuvimos hablando, ni mucho menos era esa idea de alcanzar esos premios, pero sí es verdad que hemos contado con bastante colaboración de empresas y siempre hemos tenido el objetivo de intentar traer buenos partidos aquí a Ourique. Vamos, que la idea es que disfrutemos de buenos partidos y vamos, tenemos claro que la única forma poner un premio que sea muy atractivo y que los buenos jugadores pues luchen por ese premio. No sabemos si aceptaremos o no aceptaremos, pero con esa idea de traer a Ourique buenos jugadores de pádel y bueno, ya están abiertas las inscripciones y poco a poco pues van respondiendo en las inscripciones. Ha habido interés, ¿no? O sea, imagino se habrá movido por grupos, por equipos, por clubes, ¿no?, de la provincia. ¿Hay ya interés de jugadores? Sí. Se está moviendo por redes sociales, se está moviendo por todos los monitores que vamos conociendo, se va moviendo por muchas amistades, por los mismos equipos que van viniendo aquí a Ourique y sí, poco a poco, vamos, tenemos que tener presente que queda todavía un mes, son fechas que la gente tiene comida, entiendo que tienen que organizarse, pero vamos, las inscripciones yo creo que están respondiendo bien e incluso la categoría masculina pues van quedando ya pocas plazas porque al querer hacerlo en un fin de semana tampoco es que podemos tener tanto número de parejas. que participen. Claro. Pero creemos que, o tenemos la intención de que se llene y que, bueno, que podamos disfrutar de estos buenos partidos. Jorge, ¿hay torneos aquí en la provincia de Cádiz, por ejemplo, a estos niveles de premios económicos, de que se le den 700 euros a la pareja que gane? Yo no lo he visto nunca. Llevo muchos años viendo torneos y disfrutando. Yo me muevo mucho viendo verano, me muevo en otras épocas, veo muchos carteles, veo, y en la provincia no, yo no he visto nunca un premio de 700 euros. Nunca lo he visto. No sé si será acertado o desacertado, porque ahí corremos con el riesgo de que vengan a lo mejor algún buen jugador y ya el resto diga, ese va a ganarlo, pero bueno, entiendo que algunos vendrán y ya está. Y el que la cosa, que el que juegue contra un buen jugador también, pues que sepa que va a disfrutar, claro, de jugar también enfrente y ya está, que no solo es ganar, y más si es cercano a ti, que tampoco. Pero bueno, no sé realmente lo que hay escrito, pero entiendo que algunas parejas buenas vendrán. Pues seguro que sí, Jones. Ya va, cuando conozcamos, ¿no?, el plantel, pues lo publicamos también, tema de horario, sobre todo por eso, ¿no? Porque uno de los atractivos, uno de los objetivos es que la gente de Ubrique pueda disfrutar de jugadores de cierto nivel, ¿no? Aquí en, sí, claro, en la localidad. Es la idea. Cuando llegue el momento, pues se publicarán horarios y partidos y a disfrutar y a animar y ya está. La ambición, ya digo, del torneo es eso, es de que todo el mundo que le guste el deporte, pues, y más el pádel, pues, que podamos disfrutar de partidos con mucho interés, y aparte de los que vengan de fuera, pues que también disfruten del pueblo, se les hacen regalo de una pieza de marroquinería, bueno, que se lleven un buen recuerdo de Ubrique y que estén dispuestos a venir en cualquier otro momento. Claro, ¿no? También tendrán que comer por aquí, tendrán que, bueno, que también se fomentan otras cuestiones, claro, ¿no?, con un torneo como este. Quiero preguntarte, por ir cerrando, Jorge, reivindicaciones, en torno a las reivindicaciones, ¿no?, que hacías en la última intervención, de mejoras en las pistas. Recientemente se ha colocado un cubre-red en las 6 pistas y se ha cambiado la iluminación, al menos en las pistas verdes, en las 2 pistas verdes, ¿no? Sí, sí, y en las azules también. Ah, las azules también. Las azules también tienen las luces LED. Hay alguna que se ha quedado un poco torcida, pero bueno, nosotros cada cosita que vamos viendo lo vamos comentando al Consejo de Deporte y bueno, queda pendiente ahí el tema de la pista azul, ¿no? De las pistas azules, de intentar cerrarlas. Porque la verdad que es una lástima, cuando llueve pues se mojan, la claridad que molesta bastante, el sol por las mañanas, por las tardes, en una pista, en otra. Y bueno, ellos saben que ese problema, ese indicador tienen esas pistas. Sé que lo están mirando porque estamos en contacto, sé algunos presupuestos que están viendo, pero bueno, tendrán que dar el paso e intentar de terminarlo, de arreglar y bueno, bien, cuanto al mantenimiento, pues todo lo que va surgiendo se lo va comentando. Pues Jorge, ¿qué más? ¿Con qué último mensaje? ¿Que alguna cuestión que se nos haya quedado atrás? Bueno, ya ninguna, que las fechas que se aproximan, pues, fechas navideñas, que también tenemos una convivencia en Navidad, para todos los socios y bueno, con mucha ilusión para finales de año y para el año que viene, con ropa que vamos a tener los socios también, ropa nueva, un colaborador que se ha prestado a partir de enero a estar con nosotros, que la verdad que es lo que nos va dando fuerza y nos ayuda mucho para organizar cosas para los socios, vamos, que es un poco la idea, de que esto se vaya manteniendo en cuanto a todas las actividades que va haciendo el club. Y bueno, y poco más, agradecer a la radio también, que da su momento para difundir todo lo que vamos vamos hablando. Jorge, que os da fuerzas, ¿no?, el conseguir eso, esas colaboraciones, esos apoyos, ¿no?, esa ayuda, una fuerza que por otro lado necesitáis para poder llevar a cabo todo este compendio, ¿no?, de actividades, eventos y cuestiones que lleváis adelante, ¿no? Si no sería imposible, ¿no? Claro, es que no paramos de pensar en cosas y bueno, como todo el mundo sabe, todo vale dinero y todo, pero bueno, con la aportación de los socios y tenemos la suerte eso de que hay muchas empresas que colaboran en la medida de lo posible, durante todo el año están colaborando. Este año hemos contado con 4 o 5 empresas que nos han parado de colaborar durante el año, y de aquí quiero agradecer. Y sí es verdad que a partir de enero pues hay otra empresa que apuesta fuerte por nosotros, incluso lo agradeceremos. Y bueno, que estamos aquí para hacer y organizar cositas para los socios. Y nosotros aquí para contarla. Jorge Dueñas, presidente del Club de Pádel de Ubrique, gracias como siempre por estar con nosotros. Venga, gracias, Rubén. Lo dicho, nosotros que ya volvemos el lunes con la tarde y con tiempo de deportes, analizando un fin de semana que se presenta pues más que apasionante, porque aparte del fútbol, que hemos analizado en el inicio de este programa, también tendremos, y lo hablábamos ayer con Alberto Sánchez, Campeonato Gaditano de Carreras por Montaña. También tenemos a José Gutiérrez pendiente de saber si bueno pues se lleva el título dentro del Campeonato Andalucía de Montaña, con la disputa este fin de semana de la última de las pruebas anuales de este Campeonato Andaluz. Mucha tela que cortar el próximo lunes a partir de las 5, tiempo de deportes, a partir de las 3:30 aquí en la tarde. En un ratito llega Mari Carmen Lamela con una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Gracias por estar ahí un día más. Be my doctor.